En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Hola, son las 8:07 más o menos. ¿A qué hora era que estaba arreglado esto? Y ahora tiene que estar al frente, Warren. Pero no hay nada. Todavía no hay nada. ¿Cómo estamos? No, por favor. Tenemos los cables sueltos ahí. Ahí, están al aire. Ojo, muchachos. Manuel, se le están recortando un poco, pero están al aire. Ahora ahí está bien. Ahora sí. Vamos. Le recordamos a la audiencia que estamos en la acumulación de personal rumbo a la caravana de la equidad, que se va a encontrar con los hermanos argentinos que salen mañana, pero nosotros salimos hoy y vamos para Fray Bento. Estamos aquí en Montevideo esperando que se acumule más gente. La cita era a las 7 de la tarde. Sabemos que los uruguayos somos un poco impuntuales, estamos esperando un poco más, pero nosotros dentro de un rato ya salimos, ¿eh? ¡José! ¡José! Ahí está viniendo, ¿eh? Aquello me parece que viene para acá. Aquel grupo de mujeres. ¿Qué pasó, Flavio? Tengo el control remoto acá. Hola. Estoy acá. No, pero esto es mejor acá, ¿eh? Porque lo estoy escuchando más mejor. No sabemos cómo está. Manuel, ¿qué decía Warren? Porque a mí se me desconectó acá los auriculares. Manuel me preguntaba que tiene un problema en la piel, que para usar una crema, yo le recomendaba la crema china, la que venden en la feria. La que humecta. Claro. Amigos, un desafío muy importante de comunicación, nuevamente monóculo a la vanguardia. Ayer tuvimos Jennifer, la... ¿te llamás Jennifer? Mira, sí, tuvimos sí, la confirmación sí. por parte de la Asamblea de Rutas Libres que a raíz de la iniciativa de monóculo de llevar adelante la caravana de la equidad, esto no se puede postergar más y mañana estará llegando. Nosotros queremos recogerlos a todos en esta caravana. Sigan viniendo. En el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos. Tenemos gente que tenemos que pasar a buscarla por la Esmeralda. Ahí está Peggy. Peggy, decimos... pedime los sándwiches para mí si me estás escuchando. En el Oro del Rin también. Hay un grupo de damas que nos está esperando allí. Sí, igual, cualquier cosa, si no tenés para pagarle, dejale unos pegotines de la 1410. Salimos rumbo a Faiventos, todo por Avenida Italia, derecho hasta llegar. ¡Qué tránsito, eh! ¡Qué tránsito, muchachos! Vamos a esperar que la gente se arrime aquí a las instalaciones de AM Libre. No está el marco que esperábamos tampoco. Pero ahí viene, vamos a tomar algo. Ahí viene una columna con una bandera de Bolivia que se arriman muy contentos. Pero tampoco son demasiados, son 6. Flavio, pedimos acá algo para tomar. Yo lo conozco al gallego del boliche este. Le pedimos. Vamos a pedirle algo, Warren, ¿quiere tomar algo? Sí, pero nacional, nacional. ¿Espinillar? Sí. Tenemos que ver la posibilidad después de monitorear la emisión de AM Libre, porque si la gente se agolpa en el estacionamiento, se hace difícil. Estaríamos cortando la calle Garibaldi. Claro, el problema es que no rayan ninguno de los autos que hay en el estacionamiento. La gente es muy desprolija. Y hay autos que nosotros no podemos dejar rayar. Sobre todo los ingleses. Sobre todo los británicos. A ver si podemos, si podemos sintonizar la radio. ¿Agarra la 1410 acá? Yo creo que sí, a ver. Para nada, no la agarramos, pero bueno, está. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Dos sándwiches calientes, pedite, pero picaditos. Manolo, sacame el sándwich caliente con los organizadores. Sí, somos de monóculos. El problema después en el viaje es la repetición. Sí, yo traje un frasquito de Fadol para mezclar con la Coca-Cola de fútbol. Sí, tenemos que hablar con alguna dama, no le vamos a estar. Y en el viaje tenemos que llevar alguna con nosotros. Yo la Jennifer ya la tengo. Está ahí comprada. Yo digo una cosa, muchacho, ¿tengo mal aliento? Sí. Sí, pues estoy diciendo, Paula me tiene loco con la dieta del huevo duro y yo le digo, mirá que eso repite, me dice que no. ¿Pero que lo come con la flauta? ¿Con la flauta? Con la flauta, ojo, con la flauta de pan de manteca. Ah, no, es con una baguette. Ah, tiene que comer el huevo duro y después comerse toda una baguette, que es la que lo empuja y le hace el efecto. ¿Así está bien o le sirvo más? No, por ahora está bien, por ahora está bien. Mario, ¿usted? Yo estoy perfecto. Pero igual, ¡Fondo blanco! ¡Fondo blanco! ¡Fondo blanco! ¡Ya lo de la mesa están mirando, Sí, sí, no. Muchacho, ¿quieres jugar un futbolito? ¿Jugamos un futbolito de tres o...? No, va a dar el tiempo. Estamos medio apurados. Estamos apurados, tenemos gente. ¿A qué hora empezamos a transmitir? No, ya. ¿Está saliendo? Aparentemente me acaba de llegar un mensaje de Manuel que estamos saliendo y es un coro de gente interesante. A ver, yo me voy hasta una mesa acá al lado, ya vengo. Vaya. Chicas, no sé si saben, nosotros somos de Monóculo, un programa de la radio. Sí, ellos saben, sí, bueno. ¿Saben de la caravana de la equidad a Fraiventos? Sí, ya saben. Ah, ustedes están esperando. Ah, nosotros también. ¿Quieren venir con nosotros? Pues nosotros tenemos un transporte un poco mejor que lo que hay por ahí. ¿Se vienen? Bueno, ustedes síganos que nosotros la hacemos pasar. No tengan problema. ¿Tenemos algo para tomar? ¿Qué quieren tomar? ¿Lo qué? Bueno. Mario, por favor, pedile a tu amigo dos cañas dobles. Bueno, me parece, Flavio, que salimos. Manolo, no sé si llegamos a fragmentos así, Warren, ¿eh? Inscribite por acá. Vamos mezclando. Ya viene Manolo y... Estamos arreglados, muchachos. Qué bueno que está este tema, ¿eh? ¿Por qué no se vienen a la mesa, chicas? Yo siempre vengo acá, Manolo. Viste, después que cierra acá, no sabes la fiesta que no vamos a poder quedarnos mucho rato más, amigos y las chicas, por no favor. No les puedo creer, Flavio. Sentate acá. ¿Viste que es más cómodo que la silla? ¿Verdad? Yo lamento, pero acá vamos a tener que irnos en minutos porque... No, es la plata del bolsillo, es la plata tenemos comunicación. Bolsillo, amigos, estamos llegando, estamos en Garibaldi y Monte Casero. De ahí sale nuestra... Cuidado al cruzar, cuidado que las baldosas están... Atención los que vienen en ómnibus. Monte Casero está cortada a la altura de Garibaldi. Así que las paradas tienen que ir 4 cuadras más allá hacia Boulevard Artigas. Y lo mismo Garibaldi, a la altura de 8 de octubre está cortada y a la altura de Boulevard Artigas también. Claro. Tomen sus providencias, aquellos que viajan en ómnibus y aquellos que viajan en auto también, porque no puede pasar por acá ningún automotor. Exactamente, tenemos a alguien que se está comunicando a la radio y quiere estar participando de esta caravana. Buenas noches, feliz día, amigos. Buenas noches, sí, conmigo. Buenas noches, sí, hola. Sí, bueno, está hablando María. María, estamos bueno, acá en el bar. Escúchame, estoy tan emocionada, gracias. Que me han dicho que desde el zoológico, todo Parque Valle, Boulevard Artigas, la Rambla, todo, estamos todos aquí en Rivera y Soca. Bueno, hay como 5 o 6 mil personas. Ahí, hacia ahí estamos yendo. Apenas llegue el señor de la limusín blanca, la misma limusín de María Raquel Bonifacino. Bueno, impresionante, ojo el cabrón. Impresionante. Estamos acá en Rivera y Soca esperando. Rivera y Soca, bueno, primer punto a llegar. ¿Llevan algo para comer? Hasta el zoológico. Hasta ahí estaremos. Bueno, un besito. Un beso, gracias, María. Gracias por estar y por compartir este momento maravilloso con todos nosotros. Y yo quiero ver a ese cangurito recién nacido. Lo quiero ver saltando. Saltando de alegría. Exacto. Amigos, un desafío importantísimo en la comunicación que se está logrando. Vamos a tener que hacer dentro de minutos una pausa. Vamos a, igual le convocamos a la gente que siga igual intentando llegar aquí. La noche promete ser una noche espectacular. El cielo va a estar despejado. Ya se ven las primeras estrellas. Pidan sus 3 deseos. Y bueno, acompañen Nons. A ver, mujeres del Uruguay, las que estén libres, vénganse. Las que no estén libres, los nenes con el papá y a venirse para acá. Es la oportunidad de fugarse con la gente de Monóculo y vivir una experiencia única. Totalmente. Fuera del clima del hogar, con esas mujeres que están cansadas. Con esos hijos de 18, 19, 25 años, que hay que atender tanto. A que los atienda papá. Las mamás se van con Monóculo a Fray Bentos. Hoy, la caravana de la equidad. La caravana de la equidad, la caravana de las reinas del hogar. Eso. Por Dios. Se pueden ir acumulando todo por Rivera, por Avenida Italia, por todas las rutas que llevan a Fray Bentos, que nosotros vamos a pasar por allí. En la Rambla me dice que hay gente. A mí me estaban recién diciendo por el celular, me estaban mandando un mensaje, me dicen que en Arocena también nos están esperando, ¿eh? Así que... Vas a ver una salida larga, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y luego ya vemos que está llegando la limusín de María Raquel Bonifacino. Y después ya, si todo sale bien, salimos directamente de la limusín, porque estamos teniendo problemas con el tránsito. Está muy cargada la calle.

Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Seis chicas cómodamente instaladas en esta perfecta limusín que transportó a los famosos. También tenemos que decir que vemos ahí acercándose a un paseador de perros cimarrones, contrariamente a lo que la asamblea Rutas Libres prometía a los perros de Uruguay. Se va a armar una en Raivento. Ay, si estos llegan hasta allá. Qué disparate, ¿cómo hacen para cargar todos esos perros? Porque mire que lleva, ¿cuántos perros son esos? Son como 8, 10 más o menos. Lo que es increíble es cómo levanta las excretas de los perros y los lleva todo. Es increíble, bueno, pero mire el bolsón que lleva atrás también. Tiene una bolsa de supermercado, está casi llena. Sí, sí, porque es... Ahí le guardaron a uno. Sí, y lo que pasa es que se pelean. Sí, ahí debe haber, mire, vamos a cortarle las patas. Son como 5, son machos. ¿No tienen 5 patas? Claro. Bien. Escucha, amigos, ahora sí. Los esto... paseadores de perros van en camioneta, ¿no? O van caminando. No sé, pero mire, bien, se ve bien, ¿eh? Chicas, pasen, pónganse una ahí. Se siente ahí, pero ya estamos intercalados. Es un viaje cortito. Así vamos cómodos. Es un viaje corto. A mí no me importa que tengas que subir un poquito. Si apoyó la pierna acá, igual. No hay problema. Sí, te pones así. Sí, mira, ahí vamos cómodos. Ahí adelante tenés toda la vida que quieras. Whisky, además, brasilero. Tocá. Para que no diga que más retiamos. Toca el botoncito, vas a ver que se reclina el asiento para atrás, mirá. ¿Viste? Es una cosa... Todo vidrio pesado. Vení, mirá, acercate un poquito para acá. Pasá arriba mío, bueno, mirá. Mirá la estrellita allá. Pedile un deseo. Y no es de noche, por favor. Pero el lucero es el primero. Para un cachito, para. Tu amiga está con Warren encantada. Sí. ¿Warren trajo aquello? No. Le decimos a los amigos que puedan estar escuchando esta caravana de la equidad a través de 1410 AM Libre que se pueden comunicar con monóculo también, como lo hacen habitualmente, al 480-0121. Ahí los puede atender Manuel, que nos puede pasar la llamada al aire. Nosotros acá tenemos en la limusín sintonizado 1410, pero también a su vez podemos escuchar algo de música así para ir amenizando. Para ir amenizando. Mira, ¿no? ¿Ves esa estrella que está allá? Esa es la osa menor. Yo sé mucho del cielo, me gusta. Mira, Oscar, ¿cómo sabe lo que nos gusta escuchar? Bueno, correte un poco y vení. ¿Cómo se te sube la pollera con esa? Acomodate vos por acá, vení. No, a ver, vos, sí. Elsa, vení. ¿Cómo? Si te gusta la música así, comercial o progresiva. La comercial, a mí también me encanta. ¿Dónde vas a bailar? No te gusta bailar. Son calladitas. ¿Trabajás o estudiás? Que las intimida un poco el micrófono, un crimen. Lo que pasa es que tuvimos que traer el profesional. Mira, si te acomodas un poco por acá, yo te puedo mirar la parte de atrás de la oreja y te puedo. Te cuento el futuro. Sí. ¿Sí? ¿Querés? Bueno, vení. Vamos tomando algo. Amigos, destino de la caravana de la equidad de Monóculo, nosotros estamos aquí atendiendo a las ganadoras del privilegio de estar en la limusín de Monóculo. Muchachas encantadoras, con muchas ganas de vivir, mucho menores que nosotros, también es bueno decirlo. Tocó así. Le dan el marco adecuado a la llegada a Fray Ventos, donde se producirá el aguante a la asamblea Rutas Libres por parte de Monóculo. La limusina es una verdadera fiesta y miramos para atrás por la ventana trasera de la limusina y vimos una caravana importante de coches y gente en bicicleta, gente sus propios transportes y mire también para ómnibus. Mire para la derecha, Flavio, allá donde está se están acercando todos los estudiantes de enfermería que están con la pancarta Caravana de Equidad. Impresionante, son como 50. Hay gente que nos está esperando en la ruta, agradecemos y mucho. ¡Nos vemos allá! Flavio, el baño de damas acá, ¿cuál es? Porque Elsa necesitaría higienizarse. Tiene acá un... Que vaya cualquiera. Yo le doy acá. No hay problema. Que no haga cumplido. Ya escuchaste. Miren, Flavio, qué interesante acá la pancarta de la Asociación de Actrices Porno de la Tercera Edad del Uruguay. ¿Qué dice? Impresionante, están todas las chicas allí. Son unas 5. Son algunas abuelas. Algunas son como abuelas, Warren. Hay una con un bebé que debe ser su nieto. Y sí, seguramente. Pero igual, qué importante que es. Nosotros, qué importante, exactamente, el apoyo de todas las mujeres que escuchan Monóculo, y las mujeres en general. Exactamente. Creo que estamos, una vez más confirmamos que la apuesta que hace Monóculo es avalada por el público y más que nada por las mujeres, las reinas del hogar. Es verdad, si hablamos de población en Uruguay, la mayoría de la población es femenina. Si hablamos de nivel educativo, hoy por hoy, el mayor nivel educativo se da en la población femenina. Si hablamos de trabajo barato, el trabajo barato se da más barato en la población femenina. Entonces, estamos hablando de un sector privilegiado y mayoritario dentro del Uruguay. Totalmente. Quien nos acompaña, por lo tanto nos acompaña la mayoría del país. Exactamente. Sí, sin lugar a dudas. Contundente un diagnóstico, pero es así, creer o reventar. Y que chupen los otros programas. Hay otros programas que están en estudios. Exacto. Haciendo encerrado su programa de todos los días. Nosotros estamos acá en la limusina. ¡Epa, Elsa! ¡Pará! Que están mirando, hablando en el micrófono. Ahora ya vamos para allá, pará. Se vive un clima de ansiedad, pero no estamos lejos de Fray Ventos, porque acá vamos derechito. Lo que pasa es que esto aparte es una flecha, vuela esta limusina, Y no se nota la velocidad. Eso es lo que hace peligroso muchas veces de moverse en este tipo de vehículos, porque uno no siente la velocidad y cuando quiere acordar excedió el límite, va a 70, 80. Acabamos de pasar San Carlos. Estamos a un paso de Fray Ventos. Amigos, tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo estoy, lamento mi llamada, es muy tarde, porque estamos acá todos parados en General Flores y Agraciada, esperando la caravana. ¿Y no pasó? Suponíamos que iban a agarrar la ruta 1, pero ustedes se fueron para otro lado. Chicas nos perturbaron. Pero es más lindo por acá. Bueno, yo veo que descampado. Ahí hay quejas y suspiros. Bueno, disculpen. Mi llamada es un poco tardía. Pero usted puede cortar con ahora qué hago con toda la mujerería que tenéis. Nosotros le mandamos bañaderas. Corten, se suben a los transportes y cortan por los accesos y la ruta 11. Salen a Atlántida. ¿Será que nos podemos encontrar? ¿Ustedes estarán en buen estado con todas estas niñas en la limusín? No garantizamos nada, pero nos tenemos fe. Bueno, vamos a estar. Que pasen bien entonces. Chao. Bueno, y que no se quede nadie porque no pasó la caravana. Al contrario, hay que tienen la posibilidad. La posibilidad de arrancar. Muchas gracias. A toda la gente que no pudo acompañarnos cuando nosotros pasamos con la caravana, que no se queden. Claro, porque que arranquen. El espectáculo, el encuentro, el meeting point Es en Fray Bentos. Exactamente, claro. ya estamos a 3 minutos de Fray Bentos. Tenemos a alguien más en el teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, soy la Pochi, tengo una angustia. Me metieron una rueda en el palo del triciclo. No. No llegué. Oh. Ese, ay. ¿Algún vecino envidioso? Estoy segura. Sí. Estoy segura. Además, yo sabía que iban a estar las cámaras y todo, y me arreglé. Ay, no te puedo creer. Qué desgracia. No te puedo creer. Qué angustia. Bueno. Tómese un 128. Igual tengo un mensaje de la de Carmen, que llamó ayer, que por favor, que ya vio el círculo, se la pueden cambiar las entradas. Si lo pueden, qué momento, eso, eso cuando lleguemos a la radio, por favor. Bueno, después lo llamo. Pero ¿y qué hago ahora que estoy arreglada y pronta? Y espere la, espere las bañaderas. ¿Se van a buscar entonces? Y sí, bueno, porque van a tener que seguir recorriendo porque hay mucha gente que no llegó. Bueno, es muy coqueta la mujer uruguaya. Que las mujeres lo que hicieron. Y está bien porque mantiene la femineidad. Es arreglarse. Y al final, cuando tenían que estar acá a las 8 de la noche, eran 8 y cuarto y todavía estaban frente al espejo. Sí, es por eso. Entonces es por eso, no. Pero me pusieron el palo en la rueda. Bueno, pero escúchenme, por favor. Porque sí, yo iba a ser, le iba a pidiar al sindicato de las artistas porno de tercera edad. ¿Sí? Y no me aceptaron. ¿Por qué? Ah, no. Y porque, no pudo creo sinceramente que fue un poco de envidia también. Bueno, eso se da en la mujer. Se da mucho en la mujer, sí. Sí, estoy perseguida. Sí, son muy competitivas. Acá, por favor, No se preocupe, que la bañadera de las rezagadas está recorriendo todo Montevideo. Agite una túnica si tiene, que la va a ver y la va a levantar. Bueno, la voy a buscar y la traigo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ahora sí, ya estamos llegando, ya estamos en... Mire lo que es la ciudad. Es otra cosa. Vamos a hacer una pausa nuevamente para después sí tomar contacto con... Yo estoy muerto. Oh. Porque... La Nelly también. Tomamos mucho. No, y además el piedra y el alcohol no andan bien. Manuel, por favor, pedimos una pausa desde aquí, desde la caravana de la equidad de Monóculo. Queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Son un historiador y un poeta. Son rock and roll y bossa. Son cultura, son juguetes perdidos. Un par de noctámbulos en los tejados de la noche. Juguetes perdidos, martes y jueves de 22 a 24 por 1410 AM Libre. Estás en 1410 AM Libre. Una radio que hacemos juntos. Escúchate. 1410 AM Libre. Con facilidades en remates Arandí. Quinto de día quiere. En San Martín Ceibal y Carlos Chaver. Exclusividad de Casa Ramos. La solución Rosita. Zucotti. Come Cruz. Cantan las burbujas alegres y chispeantes de la Coca-Cola. Nuevo día y horario para los archivos de la memoria. Los sábados de 14 a 18 horas por 1410 AM Libre. Radio de periodistas. Ventilar. Caminaré entre postales rurales que... Ventilar. Ventilar es el nuevo disco de Cursi. En venta en todas las disquerías. Edita Montevideo Music Group. www.1410amlibre.com. Si busca una central telefónica para sorpresa, asesórese con nosotros. Matercom. estamos en comunicación. 440-40 es la sensación. Panasonic en Uruguay es Matercom. Sabuesos. Mazulo, buenos días. Se presentaron muchas boletas duplicadas mediante fotocopias. Yo no creo que el Tribunal de Cuentas se base en fotocopias para realizar sus resoluciones. No, en la mes. Las cifras entregadas al Tribunal de Cuentas. Se ha armado una campaña de difamación. Le voy a leer alguna. Rómulo Camacho, chapa y pintura, 18.450 pesos uruguayos. Y otro de 7.933 pesos. Sí. Otra de 12.300 pesos. Yo quiero terminar en este tema. Tengo el apoyo total de mi gente, del pueblo. Pernas y Gabart son sabuesos. Ponelos a las 10. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Amigos, realmente un viaje cansador, pero realmente Fray Bentos está de gala para recibir a esta iniciativa de Monóculo. Sí, Flavio, acá las chicas están pidiendo que por lo menos demos sus nombres para así las familias saben que están bien. Mario, ¿podemos...? Le digo a toda a la familia de Jennifer, Elsa, Sheila, Abigail... Ivana, que no sé si nos van a entender porque ella es rusa, pero bueno, quiso acompañarnos y acá nosotros obviamente encantados de la vida. Y Nati, Natalia, que justamente es que está al lado mío. Cuidado, Natalia, que este es el cable del micrófono, ahí está. Y, pero esto no es el cable, Natalia. Natalia, ¿estás conmigo? Es otra cosa. Nos avisa Manuel por línea interna que tenemos a alguien que se comunica por teléfono y que quiere ser partícipe de esta caravana a la distancia. Buenas noches. Hola. Hola. Habla Cristina. Cristina. Pero me quedé en la esquina de mi casa con la bicicleta pinchada. Y bueno, no, pero sin nadie. Póngale un parche, Cristina, y dele pedal a la vida. ¡Qué disparate, chiquitines! Ah, bueno, pero igual estoy con ustedes. ¡Fuerza! No, no sabemos, sí. No sabemos, Cristina. No la podemos atender porque tenemos otros asuntos. ¡Dale! 90-60-90 que atender por acá. Tenemos unos teléfonos viejos. Por eso se me pinchó la bicicleta. Bueno, será en otra, Cristina. ¡Hasta el lunes, Cristina! ¡Dale, chao! Realmente acá vemos la gente que nos ve llegar. Sí, somos nosotros. Mire lo que son esas guirnaldas con las bombitas de colores. La ciudad de Fray Bentos, Monóculo, salud. Un solo corazón. Exactamente. El intendente La Luz está acá tratando de captar alguna atención y nadie le presta atención porque está todo el mundo mirando la limusina de Monóculo y la caravana de las mujeres, que es realmente impresionante. Aparte llama atención algún lugareño desprevenido que no sabe, porque aparte, siendo Noche de Brujas, hay muchas chicas que se acercan, ¿no?, que están disfrazadas. Exactamente. En el caso tenemos la Pantera Rosa por allá, que realmente, le digo una cosa, muchachos. No, estoy haciendo broma. Impresionante lo que estoy viendo en una 4x4. Natalia Oreiro y China Zorrilla encabezando, están rumbeando ya para el puente. Impresionante. Si miramos con detenimiento en un balcón, aquí hace minutos pasábamos por una familia que estaba con este muchacho argentino, ¿cómo es el que compra yerba? Osvaldo. Osvaldo Laporte. También se quiso acercar. ¿Sabe que yo lo vi de espalda y pensé que era una chica? No, pero por el pelo. Después lo vi. Por el pelo. Claro. Por lo largo. Nos siguen llegando. Ana nos dice, llegué tarde, mucha suerte. Mucha suerte para usted también, Ana. Nosotros estamos de recontra suerte. Esto es impresionante, está la limusina dando vueltas alrededor de la plaza del centro de Fray Bentos. Y viendo, cada vuelta un aplauso cosechamos. Viendo la iglesia, la comisaría, el cine, todas las atracciones de Fray Bentos en una sola vueltita. Ah, vamos a recibir a alguien más, nos avisa Manuel desde el control central de Montevideo. Buenas noches, Montevideo. Hola, hola. Hola. Escúchame, me quedé acá anclada con las patinetas, somos como 5 mujeres. ¿Las 5 en la patineta? Todas, sí, 5 en patineta. Ay, por Dios. ¿Y qué hacemos? Y la única. Largo. Y bueno, lo que pasa que la limusín, yo la única que le digo, lo que le puedo recomendar acá, sí, me ¿qué hacemos? Un poco en paz, Natalia. Lo único que le puedo recomendar es que espere las bañaderas. Ahí está. Que se va a dar cuenta porque tiene los carteles de la manzana caramelada. Sí. Me imagino. Perfecto. Así que esperamos todas con las patinetas. No pierdan las esperanzas ni las patinetas. Con 80 años ya no las pierdo. Por eso. No dejen las patinetas que después se las van a robar, ¿eh? No, estamos prendidas a ella. Bueno, buen viaje. Muchas gracias. Y es toda gente que nosotros vamos a reencontrar acá en Fraiventos, porque las bañaderas de las rezagadas nos están comunicando que están recogiendo mujeres. ¿Qué es esto? Están probando los equipos ahí en el estadio central de Fraiventos, donde hay pequeños, casi imperceptibles fallas en el sonido, pero dentro de minutos empieza el super espectáculo de confraternidad con los hermanos argentinos que se animan a transponer el opresor piquete de la Asamblea Gualeguaychú. Es verdad. Y Fraivento sí, Gualeguaychú no. Fraivento sí, Gualeguaychú no. La gente grita, el que no salta es un piquetero. Y es larguísimo porque no rima. Gracias. No suena mal, ¿eh? No suena mal. ¿Cómo que son menores? Pero cuando hablamos no me dijiste nada. ¿Cómo suena los ¿Cómo arreglo yo? Bajate. Paren, muchachos, paren. Tiene razón, no, esto sigue, ¿eh? Paren la limusina ya. Paren ya. Ahora sí estamos. Hace interferencia. Bajate. No importa, bajate. Chao. Warren, Sheila tiene que apagar ese aparato. Cuando prende el aparato de Sheila se interferencia en los parlantes. Bueno, no importa, el problema ya está resuelto. Sí, bueno. Qué espectacular que está eso. Siguen las pruebas de sonido. Esto, con estas pruebas después va a salir algún problemita a corregir, pero es mínimo. Y ya dentro de minutos empieza el super recital con tres artistas de fuste. Tres artistas, sí, que son Morenada, promete una cora de tambores sorprendente. Está Jaime Ross. Está Carlos Fáez Vilaró con el tambor, con una réplica exacta del cuadro que le obsequió al Cuerpo de Bomberos de Nueva York. Y tenemos luego a Jaime, ¿sí? Jaime de todos los uruguayos. Jaime toca un solo tema porque cobraba muy caro. Sí, en realidad van a tocar todos uno. Y para el broche de oro, una sorpresa, Warren, que no sé si revelársela ahora a la gente, porque lo dejaría en suspenso. Sí, porque es algo único en el mundo, primera vez en toda la historia. Es una, lo único que podemos decir es que es una gran reunión. Buena la iglesia. Podemos pasar el tren de Canal 10. Exacto. Ahí está pasando. Atención a aquellos que están sobre las vías, salgan de ahí. Cuidado. Es el tren de la bondad. Ojo que es lento pero pesado. Es realmente fabuloso. Dentro de minutos, amigos, estaremos disfrutando lo prometido, el gran espectáculo de confraternidad, para que llegar a Uruguay sea nuevamente un placer y lo puedan hacer por el puente que nos une, no el que nos separa. Es verdad, un argentino, un amigo. Exactamente. Amigos, vamos a Vamos a suspender por momentos acá, vamos a hacer un enganche con Montevideo y después ya estaremos en la verdadera fiesta. Ya está todo dispuesto en el escenario, ya estuvo la prueba de sonido. Eso le iba a decir Flavio, nos están solicitando si por favor no nos podemos acercar por un tema de... quieren que chequeemos ahí unas conexiones. Ahí va. Y ya después salimos bien. Y ya está el grupo que está ahí aquí está haciendo, calentando los ánimos de todos. Esto es un milagro. Flavio, como ya la llama no se utiliza más, esta gente usa tensores. La tecnología está en el candón. Nos tenemos que alejar, podemos, no sé si es posible que desde aquí se queden los micrófonos, yo no sé. Estoy un poco... Que los micrófonos abiertos, dice usted. Que dejen los micrófonos abiertos y que queden escuchando esta cuerda de tambores y nosotros volvemos en minutos. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Para sentir, para escuchar, estás en 1410 AM Libre. Decime, Coco, si volvés por el prado a contar historias enamorado. Esta canción fue compuesta y cantada por una persona con discapacidad. ¿Eso te impidió disfrutarla? Cuando ves lo mejor del otro, se ve lo mejor de vos. Programa Nacional de Discapacidad. Mides. Construyendo futuro. Tintorería Regia, la tintorería de los uruguayos, le acerca la tintorería a su hogar. Llamando al 400-6800, retiramos y entregamos sin cargo. Tintorería Regia, siempre pensando en usted. En telefonía, todo para ver, todos los modelos centrales también, 440-40. Sensación, Panasonic en Uruguay es Matercom. Para su empresa y su casa también, la mejor tecnología y el servicio que bien. 440-40 es la sensación, Panasonic en Uruguay es Matercom. Todos los sistemas de seguridad, cámaras que brindan total tranquilidad. 440-40 Panasonic en Uruguay es Matercom. Niñun de Nos, una de las bandas de rock más importantes de Brasil, vuelve a Uruguay por segunda vez en el año, presentando su show Click y su versión de la canción Clara de No Te Va a Gustar. Miércoles 12 de noviembre, 21 horas, Sala Citarrosa. Entradas anticipadas por Red UTS y en la sala a 120 pesos. Apoya 1410 AM Libre, Radio de Periodistas. Noticias, opinión, descargas de audios y encuestas en www.1410amlibre.com. A los 42 empecé la carrera de vuelta con jóvenes y empecé a formarme como neurólogo. El Círculo. Las vidas de Henry Engler. Una película de José Pedro Charlo y Aldo Garay. Estreno 26 de septiembre. Solo en cines. Monóculo. Bailando por un termo. Y patinando por un carguito. Impresionante el marco de público, amigos, en el anfiteatro de Fray Bentos. Totalmente. Una capacidad, me decían, de 1.500 personas. 1.500 y lleno. Lleno total. Pero acá, le digo, medio contando así por arribita, hay más de 1.500 personas en este momento, guardia. Sí, yo me atrevo a decir, mire cómo están allá. Mire ese sector de allá. Están todos agolpados porque esas son gradas que son bastante separadas y hay tres filas entre grada y grada. Es verdad, lamentablemente queriendo quizás opacar, como siempre, el espectáculo de Monóculo, un grupo de sindicalistas de la enseñanza, que no tenían nada que hacer hoy porque hicieron paro, vienen acá con sus pancartas a tratar, no sé si provocar una problemática con la gente que hemos traído o qué, o hacerse ver o salir en cámara, porque esto lo está filmando yo creo que la sí. televisión de todo el mundo. Pero bueno, el pueblo de Monóculo es culto y sabe hacerse dar su lugar y no les va a prestar atención. La gente vino, todas las mujeres que están aquí reunidas de las más variadas edades están con el ánimo de acompañarnos, de recibir, de darle el calor que los hermanos argentinos están necesitando en este momento de tanta dureza por parte de esta asamblea, si se puede decir a esta altura asamblea, porque en realidad hasta el momento, según lo que nos comentaba recién una vecina aquí de Gualeguaychú, que generosamente se acercó a traernos un refresco, nos decía que realmente por momentos tienen actitudes casi de patoteros, le digo la verdad. Yo un comentario que tengo de gente también amiga de cercana, Gualeguaychú, es que eso es un cotorroncho, que ahí hay dos o tres que tienen la manija y mueven a toda la gilada para donde ellos quieren, y que no se respeta la opinión de las minorías, y que en realidad ya la gente está cansada, pero como están estos que tienen matones y tienen fuerza, le pasan por arriba. Totalmente, sí. La verdad, que yo de todas maneras creo, referido a lo que usted decía antes, Warren, creo que la gente va a estar, está acompañando. Vemos que la gente, el ambiente es de hermandad. Aquí las mujeres que se han acercado hasta aquí, pese a estar muy, muy, muy apretadas, están ansiosas de ver lo que va a ser este recital y de disfrutar. Que ya lo están viendo, que ya lo están viendo. No más palabras, que sea la música la protagonista. Nosotros nos llamamos a silencio por una cuestión de respeto al artista también. Sí, pero antes de llamarse a silencio, es bueno hay que decir algo. Esto es histórico. ¿Quiénes están cantando ahora? Los olimareños, Warren. ¿Hace cuánto, la sorpresa? ¿Hace cuánto que no tocaban los olimareños juntos? La reunión más esperada de nuestra música nacional se está dando nuevamente gracias a Monóculo. Y no es bueno sacar bandera de que seamos nosotros los que hemos logrado esto. Ha sido el pueblo. Nosotros. Ha sido todos y cada uno de ustedes que están del otro lado apoyando esta iniciativa de comunicación y sobre todo de confraternidad. Los pueblos más unidos que nunca, gracias a Monóculo. Totalmente. Es que bueno, nosotros en realidad lo único que oficiamos fue de mover esos cablecitos para lograr esto. En realidad los artistas se deben a su público, y si bien nosotros fuimos fanáticos de toda la vida, seguidores fervientes, sabemos que los que realmente querían vivir esto es la audiencia que no pudo acercarse hasta acá y disfrutar de lo que es realmente este momento que va a marcar un hito. Claro, pero hay que decir la verdad, estaban peleados en serio. No, y yo le digo la verdad, no sé si no siguen peleados, guarda. De hecho. Eso yo no lo sé. Yo pero tampoco, pero le digo, mire, lo que pasa es que son unos profesionales, ¿no? Claro, y aparte mirando este público. Claro, es muy difícil también negar. Están otorgando una música al público de la más altísima calidad del mundo. Es impresionante. Mire, y tenemos más sorpresas para la noche de hoy. Ah. Disculpe que los interrumpa, pero la noticia es así. En estas improvisaciones, un poco en vivo, con móviles en exteriores, tenemos el reencuentro más esperado también de la música popular, que es el de El Canario Luna y Jaime Ross. ¡No! Nuevamente se animan a juntarse para ofrecer. Es motivador el mensaje de Monóculo de reencuentro de dos pueblos. Lo decía Warren hace minutos, un argentino, un amigo. Lo mismo pasa con Jaime Ross. Un canario, un amigo, y hoy quería demostrarlo también y teniendo. No lo puedo creer, no. Mire quién está en las congas, mire quién está en las congas. No es blanco, es negro, es Rada. ¡Es Rada! ¡Es Adar Nebur! ¡Es impresionante! Los músicos que habían jurado nunca estar juntos arriba de un escenario están acá gracias a Monóculo, gracias a ustedes. Una verdadera fiesta, ahora sí, todo el mundo ya. Ahora sí, es una fiesta. Sí. Ahora es una miren fiesta. Las manos, miren los encendedores, miren las velas. ¿Qué sé yo? Miren las empanadas moverse. Eso es impresionante. ¡Qué empanada! ¡Vení para acá! Es realmente conmovedor. Es impresionante cómo en el campo se alimentan de otra forma y tienen como firme. Qué impresionante. Y jovencita ya. Sí, nuevita, su nuevita. Hay que dejar escuchar este coro que realmente las reuniones que hemos presentado hoy, le digo. Increíble, maravilloso. Realmente. Me dan ganas ya de dejar esto y volverme para Montevideo. Tenemos que hacerlo, Warren, tenemos que hacerlo, pero todavía tenemos unos minutos más para este público que nos acompañó, que se tomó la molestia de llegar hasta acá. Tenemos después también para los hermanos argentinos un tema que les es muy caro en el nacionalismo y lo queremos compartir con todos ustedes. Es nada más ni nada menos que Alejandro Lerner. ¡Una alegría! ¡Clásico! ¡Espectacular! Noche de clásicos. Le decimos a todas las mujeres que se encuentran aquí en el anfiteatro que si van a comprar algún alimento, compren en los puestos habilitados por Monópolis. Es verdad. Hay una habilitación de la intendencia, esa está bien. Hay una habilitación de Monóculo, esa es mucho mejor. Esa es la más mejor. Tenemos todo tipo de alimentos preparados por las manos más artesanales del Uruguay. Y no se preocupen que no va a haber diarrea ni ningún tipo de problemas. Tiene cosquillas la señora. Tiene cosquillas, miren, miren, miren, hágale, hágale. Acá. Sí, es mi amigo, deja que él vea. Sí, le gusta. Uno le toca las orejas y se ríe. Es increíble. Son puntos increíbles en materia de cosquillas. ¡Qué fiesta, amigos! La música es la protagonista y nosotros también. Les comentamos a las mujeres que están con nosotros que nosotros en un rato nos vamos a ir, pero ustedes se tienen que quedar porque es la femineidad, la madre uruguaya. Ustedes van a representar a la madre uruguaya que recibe a los hijos argentinos. Exactamente. Ahora sí, dentro de segundos, el homenaje también al pueblo argentino. Alejandro, dale, Alejandro. Que suba también Lerner en este momento, que están los instrumentos calientes. Que aproveche que está todo afinado. Qué fuerte debe ser para todos los hermanitos argentinos escuchar esto, ¿no? Claro, porque esto suena acá y se escucha allá. Claro, y sí. Para que no sea una papelera la que nos separe, sino la que nos une. Claro, una papelera parada no nos puede separar. Exactamente, hay un estandarte en la chimenea de Botnia que dice grande Monóculo. Para quienes no han podido todavía cruzar y mañana se envalentonan en el cruce, sepan bien que son bienvenidos y en este caso van a ser las mujeres, como dice Warren hace minutos, las anfitrionas. Las anfitrionas, las verdaderas madres de esto. Y la pancarta que está puesta en la chimenea más alta de Bosnia está hecha con celulosa uruguaya. Exactamente. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso además tiene el peso que tiene. Mire flamear esa pancarta. Es impresionante. Es impresionante. Mario, lo veo con las manos llenas de comida. Lo que pasa, ¿qué traigo? No, mire, tengo acá, pasé porque, bueno, nosotros muchachos, les digo por la duda, si andan con ganas. A mí lo que pasa es que eso que tomamos allá en Montevideo, sabe que me dejó como un vacío en el estómago, ¿no? Y aparte la emoción, ¿no le da por comer? Hay gente que le da por diferentes cosas, a mí me da porque me da como una ansiedad oral. Hay una cosa, tengo acá una chica que me dijo que si le daba comida, me invitaba a la casa. Bueno, yo tengo, le iba a decir, mire que tenemos allá, en aquel puestito de chorizos es nuestro, así que no hay problema, puede ir y retirar, da toda cuenta. Bárbaro. Ya vamos, chiquita. Por una comida, seguimos además teniendo más sorpresas para la gente. Una vez terminado esto, que no ha concitado la atención que nosotros esperábamos, el público uruguayo es muy exigente y esto es, puede ser, mucha gente lo ha tomado como una mojada de oreja por parte de Lerner. Hay algunos grupos, sobre todo de hombres, que no estaban llamados a esta. Algunos maridos celosos que se han agrupado ahí, que sí, están tirándole con tanjarinas al músico argentino que profesionalmente no responde y sigue ejecutando su tema, ¿no? Sí, pero el pelo lo tiene medio, el peinadito, el pelo ya no le quedó tan llovido con el jugo de la tanjarina. No, ¿eh? Y nos acaban de informar, vino recién. Sí, realmente no. No concitó la atención, pero a raíz de esta situación de la gente un poco molesta, nos confirmaron que la banda municipal de Río Negro va a hacer un desfile dentro de minutos aquí por el anfiteatro. Eso es impresionante. Y después también nos dijeron más sorpresas. Después, fuegos artificiales en Fray Bento. Y otra cosa, tenemos el helicóptero que nos viene a buscar y nos vamos para la radio inmediatamente de los fuegos. ¡Qué noche hoy, ¡Qué noche, amigos! Amigos, no vamos a dar abasto. Sepan disculpar si hay en algún momento alguna desprolijidad mínima en transmisión, pero es así. Es que la radio, ¿verdad? Las cosas en vivo se viven así. Cambio con la boca llena, pero yo me voy con la botija acá a la casa, está una cuadra. Está bien. Venga, negrito, ya vengo. Atienda nomás, Warren. Nosotros hacemos el aguante acá con las chiquilinas. ¿Quiénes quedan? Sigue, Jennifer se fue un ratito, dijo que ahora volvía. Estamos con Elsa, acá al lado. Elsa es la de la pollera roja, porque usted se confunde los nombres, Flavio. Hoy le dijo de otra forma. Sí. Elsa, Sheila, Abigail, Ivana y Natalia. Abigail sigue sola. Nadie se le ha acercado. Yo, por lo menos. Ivana es lo más fácil porque no necesita ni. No entiende el español. Ella está acá emocionada con el tema del profesionalismo, con el tema del periodismo y la cobertura. Le decimos a los amigos que no se vayan, dentro de minutos viene la orquesta municipal de Fray Bentos para... ¡Miren los gansos! Están pasando. Son los gansos de Bosnia. Que han sobrevolando el anfiteatro de... ¡Ay! Ahora sí. ¡Las porristas! Es realmente espectacular el despliegue. No son muchos músicos, pero ¿cómo hacen sonar eso? ¿Cómo tocan, Pero mire ese revolear de bastones que hacen estas chicas, por favor. Qué bueno, y el revolear de todo que hacen, Claro. Impresionante. Por favor, amigos, nos gustaría tener imágenes para transmitir lo que estamos viviendo. No podemos. Por eso seguimos relatando y siendo los más fieles posibles. Sin medias. Todo esto es solo en el interior. Aparte vio que pusieron patinadoras al final de la banda que van agarradas del bombo, ¿no? Es verdad. Una cosa original. Impresionante. Y no queda mal, Directamente dentro de minutos, una vez que desfile la orquesta, los fuegos artificiales. Así que a mirar para arriba y a abrir la boca, porque el cielo se va a vestir de color y de luces. Claro, son de la mansión Ruggeri. Un churro. Los mejores fuegos artificiales del mundo. Me comería uno, me tengo la garganta seca. Yo por menos un churro, porque está aceitosis. Quiero un churrito, Warren. Sí, gracias. Después del chorizo lo corté y churro. Sí, porque le baja. Con dulce de leche. Claro, es la cena y el postre. Claro. Ustedes no quieren ir, la chiquilina quedó allá en la casa, dice que cualquiera puede ir. ¿Ya fue usted? Sí, ¿Cuánto tenemos para el helicóptero? Yo necesito 3 minutos, ¿nos da? Sí. Ahí sobra. Bueno, voy hasta ahí. ¡Vamos, chiquilina! Es impresionante, Flavio, lo que se gana acá en el interior, diciendo que uno es de Montevideo. Creo que nos ayuda también el ser periodistas y los... Y ahora se formó con los propios pobladores que se acercaron aquí al anfiteatro y quieren... Una charanga, carparon ahí. Es realmente maravilloso. No esperábamos una cosa así, hay que ser francos. Estamos desbordados por el éxito en materia de público de esta convocatoria y también las repercusiones. Miren lo que es esto, por favor. Quiero ver las fotos en las primeras planas de los diarios de mañana, de Uruguay y de Argentina. Caras Uruguay, quiero verlo en Caras Uruguay. Me llevó menos, ¿vio? La verdad que estuvo rápido. Viste más rápido. No, está bien ahora. No, bien, fresquito. Mire, mire. Para bajar lo que comí. Claro. Eso claro. Es buenísimo. Ahora sí, vamos a pedir un vinito. ¿Hay un vinito para acá? No, pero pida, pero nos llevamos. Nos llevamos en el helicóptero. ¿Sabes lo que es tomarse 2 litritos y medio de vino cortado en el helicóptero mirando para abajo? Y alguna gaseosa para mezclar. Para hacer provecho, dice usted. No, para mezclar el vino con la gaseosa. No, ya viene cortado. Ah, ya viene. Ya lo tengo cortado. Sí, la agarro con una lugareña de acá. Ah, perfecto. Una gaseosa acá. Amigos, nosotros les decimos a quienes están siguiendo la transmisión a través de 1410 AM Libre que estamos ya subiendo al helicóptero y dentro de minutos estaremos en estudios. En el helipuerto estacionado, aterrizamos en el helipuerto de AM Libre y nos comunicaremos con todos ustedes. Mientras tanto, en Fray Ventos queda toda la legión de mujeres que nos acompañó. Mire, se ve de acá. Es impresionante. Mire cómo se ve. Todas rubias. Todas rubias y aparte. ¿Y cómo queda cómo le han mantenido los encendedores? Se van a quemar esas manos esas mujeres. Bueno, pero son uruguayas, son aguantadoras. Sí, sí. Las mujeres que van a recibir la comisión argentina. Ajá. Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir a la radio y terminar el programa porque falta un rato todavía. Estamos, exactamente, tenemos que volver. Tenemos también, hay gente que no pudo llegar. Decía Manuel que ha seguido recibiendo llamados. La gente quiere saludar, se ha comunicado con él. Bueno, en fin, hacernos llegar de una manera u otra. Saludos fraternal, ¿verdad? Sí, verdad. Así que también un poco, mire lo que es esta vista. Además Warren. Tenemos que dar la información sobre la etapa de la B, que es muy importante. Sí, no, sin lugar a duda. Vamos para el estudio, que ya estamos aterrizando. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. La neurología me interesó desde el punto de vista del cerebro humano. Es el principio y el final, está todo contenido dentro del cerebro humano. El Círculo, una película de José Pedro Charlo y Aldo Garay. Estreno 26 de septiembre. Solo en cines. A las 6 de la mañana algo se moviliza. Lo que podía estar quieto se despierta. Porque a las 6 de la mañana comienza Madrugando las Noticias. Un Pierres y una curiosa mirada al inicio informativo. Madrugando las Noticias. De lunes a viernes a las 6 por 1410 AM Libre. Radio de Periodistas. Para sentir. Para escuchar. Estás en 1410 AM Libre, Radio de Periodistas. En telefonía, todo para ver, todos los modelos centrales también. 440-40 es la sensación, Panasonic en Uruguay es Mattercom. Empresa y su casa también, la mejor tecnología y el service que bien. 440-40 es la sensación, Panasonic en Uruguay es Mattercom. Todos los sistemas de seguridad, cámaras que brindan total tranquilidad. 440-40 Panasonic en Uruguay es Mattercom. En Clident, usted solo paga la cuota mensual, no paga órdenes ni paga tickets. Clident, el mejor servicio de asistencia odontológica del país. Clident cuida su salud todos los días del año. honestidad profesional, rápida atención y además la mejor solución funcional y estética. Glident, Mercedes 1316, Casi Yaguarón. Señor empresario, solicite planes de asistencia y brinde a sus empleados un servicio esencial. Rock, blues, folk, country, reggae, jazz, cientos de géneros y estilos, miles de artistas, millones de temas. Pero la música es una sola. Música para escuchar. Compás Nocturno, música para escuchar. Escuchar. Lunes, miércoles y viernes de 22 a 24 por 14:10 AM Libre. ¿Sabías que el Mar Muerto en realidad es un lago? ¿Sabías que un ser humano parpadea 25.000 veces por semana? ¿Sabías que el penal de Rubén Sosa en el Mundial del 90 quedó en el segundo anillo del estadio de Udine? ¿Y sabías que podés navegar gratis en Internet? Conectate a Internet Gratis de Montevideo.com, www.internetgratis.com.uy y empezá a formar parte. Consulta también por conexión ADSL e Internet Móvil. Teléfono 402-2516. Monóculo, pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! La pena el viajecito, lo vemos alejarse el helicóptero, un poco da un poco de tristeza, pero bueno, fue una... Sí, yo hubiera preferido quedarme allá, pero bueno, hay que trabajar, esto no se detiene, esto no se detiene. Amigos, los saludamos. Ahora un abrazo muy muy fuerte a todo el pueblo de Fray Bentos, realmente merecen esto y mucho más. La gente... Ni hablar, por supuesto, la gente que hizo ese éxodo. ¡Qué viajecito! Desde Montevideo hasta allá. Pero hay que ver cómo nos recibieron, ¿eh? Todavía me duele. Sí, yo creo, no sé. Y eso que anduvimos cómodos, Flavio. Sí, pero igual. No, lo que pasa que es la tensión también, ¿eh? Sí, porque podía... la menor imperfección podía haber tirado todo abajo. Sin embargo, salió todo perfecto. Desde los perros hasta las mujeres. Todo. Todo. Ahora, llegando aquí a la radio, tenemos que saludar. No sabíamos que estaba Rodrigo también en el estudio. Y cómo vamos a ver si estábamos afuera. Es difícil. Y hay que reunir a la gente, son muchas cosas, digo. Saludamos a Rodrigo, saludamos a Manuel, le trajimos unos churros de los que habíamos. Y también picholos de allá, que son de la barato, frontera. Son mucho más baratos. Claro. Y con olor a coliflor. Exactamente. Amigos, yo no sé qué difícil que es comunicar cuando uno no sabe si se logró transmitir lo que fue este verdadero espectáculo de hermandad, de soberanía, y bien entendido, sin patrioterismos, sino de entendimiento entre dos pueblos, como Monóculo, con esta iniciativa que postergó. No estaban dadas las condiciones para hacer este movimiento de repente un mes atrás, pero consideramos que un 30 de octubre, un Halloween, era más que oportuno para hacer este encuentro de culturas. Yo quisiera saber, no solo si esto se va a reflejar en la prensa, pero si las generaciones posteriores serán capaces de valorar lo que fue este movimiento, que surgió como una charla entre compañeros de trabajo y que en una semana se concretizó en un éxodo de miles de mujeres y de tres hombres con mayúscula, nosotros. Exactamente. Y está bien que lo digamos. Está bien, sí, que lo digamos. Y está creo que la gente que se arrimó, la gente que nos acompañó, creo que concuerda en esos términos, Warren, las expectativas de todas al acercarse a nosotros para compartir y tener la posibilidad de estar un poco más cerca, un poco más, si bien nosotros estuvimos con cierta ansiedad y con cierta tensión, porque bueno, son muchas las cosas que hay que coordinar, también la comunicación con Montevideo, que la hacíamos constantemente a través de Manuel, que realmente también estuvo bastante tenso. Un pulpo prácticamente, apretando seguramente miles y miles de botones, porque... Eso es muy difícil, fácil, ¿eh? Ahora, hoy por hoy, si bien las comunicaciones han evolucionado y hoy... Esto hubiera sido impensable 10 años atrás. Ah, no, imposible. Hoy lo podemos arriesgar, pero no se ha hecho. Fuimos nuevamente quienes asumimos el riesgo y es que de es eso. Un emprendimiento. Yo creo que ahí... Ese es el riesgo. Claro, yo creo que ahí fue el hacer comunicación con corazón. Uh-huh. Claro. La diferencia... con el error o el éxito, ¿no? Es que eso es lo que convoca también, no solo el tema de la hermandad, no solo el tema de la caravana, que sin lugar a duda era algo motivador para nuestra convocatoria, sino también el saber de todas las mujeres uruguayas que iban a tener la oportunidad de estar con nosotros en un ambiente un poco más descontracturado, uh-huh. No de repente siempre recibiendo la noticia cortada con escalpelo prácticamente, uh-huh. Y estar en una situación un poco más festiva, ¿no? Es verdad. Allá quedó una fiesta, digo, de sí, hecho. O sea que... Cuando nos íbamos en el helicóptero veíamos llegar también columnas de hombres frayventinos que se acercaban a la acumulación de mujeres y pensamos que es para bien de todos, sin lugar a duda. Un poco parte de nuestra obra de amor. Nosotros dimos nuestro amor cuántas veces fue posible, pero yo quisiera dar, por ejemplo, cómo la iniciativa privada está adelantándose siempre a el Estado, que es lento, pesado, uh-huh. Y aburrido. Esto, en realidad, le correspondía al Ministerio de Turismo y Deporte, que recibiera a los uh-huh. hermanos argentinos, uh-huh. y les ofreciera lo que fuera, uh-huh. y organizar algo. Sí, le correspondía al Estado, uh-huh. porque estamos hablando de un tema... en que nos va la vida a todos los uruguayos. Sin lugar a dudas. El Estado se lavó las manos. O cuando quiso intervenir, ya era tarde porque nosotros ya teníamos la cosa en marcha. ¿Sabe qué? Yo estoy en parte de acuerdo, pero yo no sé si se lavó las manos o confió en Monóculo también. Yo creo porque que era no... una apuesta muy arriesgada, ¿no? Yo creo que no lo sabía manejar. Yo lo tomo como un voto de confianza por parte del Estado, sí, que sabía que tres comunicadores de Fuste... pueden hacer lo que miles de personas no pueden claro, hacer. Claro, yo ahí estoy de acuerdo con usted, pero ahí le digo, entonces nos ventajeó, porque cuando fuimos a pedirle un auspicio, cuando fuimos a pedirle una subvención, porque necesitábamos para toda la organización, todo el mundo silbando, mirando sí, para otro lado. Ahí sí, también. Si me permiten arrimarles una tercera opinión, a mí lo que me pasa, lo que pienso es que, como esto de Monóculo viene de larga data y los problemas que se han solucionado gracias a Monóculo han sido varios, yo creo que en cierta medida el Estado se descansó en Monóculo. No fue tanto la visión, desde mi punto de vista, la de uh-huh. Flavio, de un apoyo, o la de Warren, de repente, de una cierta... en un ninguneo, sino que yo creo que deben haber estado, hay gente que nos está escuchando constantemente, nos están monitoreando, o sea, que esto de la caravana está circulando ya desde hace un tiempito atrás. Y yo creo que ahí lo que hizo el Estado simplemente fue dejar hacer. Decir, bueno, esto sin lugar a duda va a generar un movimiento, porque esto es lo que usted decía, Warren. Esto es un dominó, o sea, acá cayó una pieza. Esto que hicimos hoy es una cosa puntual, sí, ocurrió hoy, un Halloween, octubre, pero ¿Cuánto va a demorar el desenlace de todo esto? No sabemos si no vamos a solucionar el problema más rápido que todo lo que se estuvo charloteando con el tema de la Haya y todo lo demás. No lo dudo. Es un movimiento de dominó. Claro, pero lo que yo voy es que está bien, bárbaro, confían en nosotros, fenómeno. Ahora, confías en mí, entonces yo... Eso es verdad. Y yo te hago una mención, igual. Ya, yo creo que... Pero no estuvo ahí, la verdad, a mí no me gustó. Ahí fue... Vamos a pensar que fue lento. El tablero, tendría que haber prestado el tablero electrónico del estadio. Claro, pero ahí sí, no sé si llegábamos. Nos hubiera llevado mucho tiempo instalado. Meses. Pero por lo menos no podían haber dicho eso. Sí, disculpen que no van a poder contar con él. La verdad que a nivel oficial yo realmente creo que no estuvo a la altura de lo que se merecía. El intendente de Río Negro queriendo sacar partido político y se quería arrimar a nosotros que estábamos en el podio. Y bueno, las mujeres por supuesto tenían orden de no dejarlo pasar y no lo dejaron pasar. Y bueno, la clase política en general no estuvo a la altura y esto va a ser resuelto, como dice Mario, por la propia gente, por iniciativa de Monóculo. Sin lugar a duda. Y hoy, por ejemplo, por esto nosotros no pudimos ocuparnos del tema de la enseñanza y hubo paro. Y hubo paro. Porque estábamos en otra cosa. Claro. Exactamente. Quedarse y vivir, compartir su vivencia de esta noche especial de Monóculo, por favor, no duden en hacerlo al 480-0121. Al 480-6568 o al 096-852-858. Ana, justamente que se comunica mediante mensaje de texto, dice: llegué tarde, mucha suerte. Gracias. Claro. Gracias, no, Ana. La tuvimos. Tenemos algunos mensajes en espera. En fin, tenemos un mensaje también ahí en la máquina. Vamos a escucharlo. Es divino esto. Yo creo que, Warren, lo animo a que redoblen ánimo para dejar de esto un saldo alegre y positivo de esta noche. Más que este reclamo. Es mucho más importante, supuesto, me parece. El apoyo que obtuvimos a... Es una victoria. Nosotros logramos algo que parecía imposible y lo logramos gracias a nosotros mismos. Exacto, a nuestro esfuerzo. Y eso es lo que hay que festejar. Las pequeñas derrotas quedaron atrás. Son anécdotas y allá quedaron los enanos envidiosos de siempre. Quedaron allá atrás, allá abajo, no nos interesa. Exacto. El corazón tuvo más peso que la carpeta. Claro, estamos en otra cosa, por supuesto que es bien para arriba. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Quién habla? Laura es mi nombre. Laura, mucho gusto. Bueno, yo soy fraiventina. Ah, bien. ¿Y estuvo en el anfiteatro? ¿Llegó? No, estoy acá en Montevideo. Y me estoy muriendo de envidia por los que están allá. Sí, bueno. Me imagino que la habrán llamado y le habrán comentado el éxito de Monóculo en Fraiventos, en su ciudad natal. Sí, mi familia está todo allá, llamé para comprobar. Claro. Esto, y aparte le digo, mire, son las 9:36, esto se va por lo menos como hasta las 12 de la noche, ¿eh? Sí, sí. Allá... Es toda una fiesta, me dijeron allá, sí. Es increíble. Digo, le quiero agradecer, chicos, el apoyo que le están dando, porque, digo, Fraivento se ha venido abajo, culpa de todo esto. Y bueno, por eso había que tomar acciones. Sí, pero los fraiventinos son muy quietos. Capaz que hay que... Pero las fraiventinas no. No podemos decir lo mismo. Bueno, era eso, chicos. Los felicito por el programa y un agradecimiento inmenso por eso que han hecho hoy. Bueno, muy bien. A seguir escuchando, ¿eh? Bueno, que sigan bien. Bueno, hasta la próxima caravana. Hasta la próxima. Esperemos que mañana salga todo bien y no haya ningún herido. No, quédese tranquilo. Bueno. Muy bien. Chao. Hasta luego. Estoy emocionada hasta las lágrimas. Solo ustedes podían lograrlo. María. Grande, María. Gracias, María. Sí. Yo creo que sí. María Auxiliador. No sé, puede ser. María Auxiliador. ¿Usted conoce la forma de escribir? Por la letra. Claro. Claro. Sí. Sí. También nos llega un mensaje que dice: empanadas agotadas, estoy perdida en la multitud, nos dice Chimbo desde Fray Ventos. Un éxito empresarial también. Le digo a Chimbo que ahora deje el negocio y se dedique a disfrutar. Ay, disfrutar, largue, por Dios, la sartén. Eso sí, Chimbo, que ponga la plata en el bolsillo, que no se le vaya a caer. En el bolsillo chiquito. En el chiquito, por las dudas. Tenemos teléfono. Teléfono. Bien, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, bien, contentos, satisfechos. Sí, pero cansados, me imagino. Cansados. Sí, un poco cansados, sí. Pero nunca nos cansamos cuando le hacemos este esfuerzo para la gente. Cansados, pero contentos. Ah, estos unos divinos son. Che, escúchame, ¿y sí, por qué siempre poner las mujeres adelante? Porque creo, bueno, que era el mejor marco de recibimiento para los argentinos. Te parecía muy bien, me parece muy bien. Era eso simplemente. Es una figura enternecedora. Pará, hablan los dos a la vez, no les entiendo. No, demasiado tiempo la mujer atrás. Es sí, hora de que la mujer vaya adelante. Es hora, muy, muy bien en hora, pero no solo en los momentos difíciles, ¿viste? No, pero mire que quedaron festejando, en realidad no se trató, digo, es una, en nosotros, realidad estaban contentísimas, nosotros, tanto como nosotras. Nosotros acá nos estamos perdiendo la fiesta. Mira vos. Mire usted. Qué buenísimo. Bueno. Son unos genios. Bueno. Beso grande. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Esos son los mensajes que más me gustan. Esos son, exactamente. Lo sabíamos. No tengan pereza en mensajes de este estilo. Tenemos un mensaje, ¿verdad, Manuel? 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Los queremos escuchar porque, bueno, ustedes escucharon un rato a quienes hacemos Monóculo. Señores de Monóculo, habla la señora Carmen, digo, señorita. Pero el hecho es que ustedes me dejaron muy amablemente unas entradas para ver el círculo y yo la vi ya, me pareció maravillosa, realmente lo es. Cuando ustedes retornen de Fray Ventos, de Gualeguaychú, la semana próxima, quería pedirles si me la pueden cambiar por alguna otra. Sí pueden. Muchas gracias, buen viaje, buen retorno a Río Uruguay. Un beso, Carmen. Bueno, muchas gracias, Carmen. En la próxima semana vamos a regularizar esa situación. Hoy realmente estamos exhaustos, no tenemos las entradas. No sabemos ni dónde están los papeles. Inclusive le pediría a Carmen que nos hiciera acuerdo en el cordón de la semana que viene, porque yo hoy me olvido de todo. Sí. Aparte, todos los papeles que teníamos los dejamos con los teléfonos también. Claro. También. Porque eso también es cierto. Sí, fui yo, María Auxiliadora, que no se entere aquel. Nos dice. Bueno, no se va a enterar, no hay problema. Esto no trasciende más allá de Uruguay. Claro, no está en nuestras manos cortarlo. Exacto. Pero lo que sí podemos decir es que no hemos tenido ningún contacto físico de ninguna índole con María Auxiliadora. No, para nada. En ese sentido, no. No. Es platónica la cosa, es una cuestión de sentimientos, pero nada más, nada físico. Exactamente. Mirábamos ahora cuando llegábamos y cuando llegamos Manuel nos traía un café para cada uno. También el orgullo de la radio toda por este emprendimiento. Desde la recepcionista hasta Manuel. Exactamente, todos absolutamente compenetrados con el emprendimiento de Monóculo, entendiendo que la comunicación no es, como mucha gente hace, solamente estar frente a un micrófono y descansarse en eso. Creo que quienes tenemos el privilegio de estar en un micrófono, podemos llevar adelante tareas para el beneficio, claro, de la sociedad hay toda. Hay que comprometerse. Tenemos esa responsabilidad. Uh-huh. No solo de decirle al mundo nuestra verdad, sino de llevar adelante acciones que demuestren que lo que nosotros decimos es posible, uh-huh, es factible y se debe hacer. Y aprovecho también para agradecer a la gente del diario, la República, que cohabita con la radio, que han venido en tandas ordenadamente a saludar y a felicitar por la tarea que acabamos de hacer, y nos dijeron que ya el diario de mañana ya está el cierre, claro, pero que en el del domingo sale un suplemento especial con toda la cobertura, porque además van a tener la cobertura de lo que va a pasar mañana sábado. Exactamente. Uh-huh. Que mañana sábado es que se animan, ahora uh-huh. sí, se animan la Asamblea Rutas Libres a encontrarse con este cúmulo de mujeres. Es que ahora le dejamos un algodoncito. Frevento es un algodón. Dejamos la comida servida. Es una cuchita. Hay que decirlo claramente. Uh-huh. 480-0121, 480-6568 y 096-852-858 son los medios para comunicarse con nosotros. Si no disponen lo contrario, me parece oportuno escuchar algo de música, aflojar un poco el esqueleto, y después ya estamos cerrando una semana de Monóculo, otra semana sí, exitosa. Sí. Un tema para, sobre todo para las muchachas que están allá. Uh-huh. Nosotros, como los que siguen el programa todos los días, lo sabrán, quienes no, probablemente no. Nosotros tenemos en un club social cerca de Fray Bentos, a 5 kilómetros, comodidades para alojar a prácticamente todas las mujeres que fueron en el viaje, uh-huh. Las que no, bueno, aquellas que tengan alojamiento en la ciudad, uh-huh. o se arreglen otra cosa, sí, sí. Bueno, son hubo ideas, mujeres con carpa que fueron. Yo también vi, no, hay un camping, carpa. Hay un camping. Yo también mujeres con carpa. En las afueras del club, y también caniles para todos los perros cimarrones que uh-huh. estaban llegando uh-huh. allá. Así que la infraestructura básica y la más infraestructura está resuelta, está toda organizada en orden, con tranquilidad pueden manejarse, teniendo en cuenta que todo es alegría y amor. Uh-huh. Qué lindo. Sí, vamos realmente a escuchar algo de música. So fuck off! De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. Continuamos, amigos, en Monóculo y, bueno, estábamos revisando, saludamos a la gente que estuvo en el chat, a Chimbo, a Lucas y a Pei Sánchez, que también hizo como un monitoreo permanente en diferentes cibers de la capital y de todos lados se escuchaba perfecto. Qué bueno. O sea que un éxito de cobertura como no hay antecedentes en la radiotelefonía nacional. No, y yo diría por lo menos continental. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y tengo una buena noticia para darles. Sacando lo que es la prensa diaria, el medio de prensa más importante que hay en Uruguay, que es Caras Uruguay, se acaba de contactar con nosotros para la próxima, no, la otra. Ellos trabajan muy adelantado, edición, la publicación. Claro, teniendo en cuenta toda esta movida que los tomó un poco de sorpresa, ellos no esperaban realmente que esto fuera algo tan grande. Claro, eso me parece. Y bueno, hicieron la cobertura gráfica y quieren que estemos en la isla haciendo un poco algunas tomas nuestras, yo del supermercado, haciendo compras, ¿vio? Así. Claro. Yo tengo uno que le pedí prestado hace de 2 años, todavía no se lo devolví y lo puedo llevar. O sea, aprovecha. Jennifer, Elsa, Ana y Natalia. Elsa no puede ir, Elsa es menor y mejor que no la asocien más con nosotros. Bueno, entonces. Dijimos Elsa, yo me confundí. Decía Jennifer, Sheila, Abigail, Iván y Natalia van a estar acompañando en esta sesión fotográfica o otras. Digo, queda abierta, igual como no los conocen. Queda abierto el registro, tenemos tiempo. Que eso puede ser una linda convocatoria también para la audiencia. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la revista también va a ser un casting, ¿no? Para ver qué perfil de mujer va mejor con nosotros. Y nosotros vamos a tener que elegir. No, nos dijeron que nosotros somos libres. Así como el de No te va a gustar apareció con una gorda con una bolsa de supermercado, que ellos lo publicaron, ellos no hacen censura, ¿no? Para nada. Que nosotros eligiéramos las personas que queríamos que fueran con nosotros y podemos llevar hasta niños. Bien. Siempre que tengamos una aprobación, ¿no? O sea, por parte de los padres, tipo Michael Jackson, ¿vio? Sí. También nos dice Peggy que estuvieron Ana y Deco en la sala de chat. Qué frustración debe haber sido para la gente que sintonizó el programa a través de la red y que siempre que se sintoniza a través de la red es porque uno está lejos del paisito y se hace difícil, dice, anímicamente sobreponerse a este encuentro maravilloso. Y sobre todo de las mujeres. Una cosa inédita en Uruguay, vamos a decirlo también. Porque yo recuerdo que quien había congregado 26.000 mujeres en el cilindro municipal tiempo atrás había sido Jorge Valle. Sí. Pero hoy, yo no sé qué público había, pero a mí, yo me animo a decir que había mucho más de 26.000 personas. Sí, digo, afuera, el anfiteatro estaba a tope y repleto. Quedó gente afuera. Claro, y era algo fuera de Montevideo. O sea, no es lo mismo tomarse el 192... claro. Bajarse uh-huh. en el cilindro uh-huh. que irse hasta Fray Bentos. Uh-huh. Claro. No es lo mismo. No. No, realmente algo impresionante y además una cosa muy importante. Salvo al final, cuando ya estaba terminando, que ahí entraron a aparecer algunos hombres. Siempre que hay marchas femeninas o por causas de la mujer, siempre hay algún calzonudo que acompaña. Uh-huh. ¿En este caso? En este caso no. En este caso eran solo mujeres y no es porque nosotros prohibiéramos la llegada de hombres ni nada. Simplemente convocamos solo a las mujeres y las mujeres respondieron. Uh-huh. Y no se metió ninguno y ningún enfermito tampoco. Eran mujeres. Reales, sí, mujeres sí. reales. De carne y hueso. Sí. Muchas pudimos comprobarlo. Es verdad. En el momento, el viaje en la limusín también. Y la llegada, sobre todo la llegada con el nerviosismo, la ansiedad de la gente frayventina al ver este contingente humano que sin proponérselo esta iniciativa de Monóculo también reactiva en parte el mercado interno de Fray. Es verdad, sí, eso un poco nos decía la Fraventina, que está muy caído Fray Ventos con esta inyección de gente, prácticamente triplica la población. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y es una población que come, fuma, bebe, hace todo lo que tiene que hacer. Y uh-huh. yo creo que Fray Ventos se queda sin materias primas. De hecho, nos comentaban sí. que un kiosquito en la plaza. Uh-huh. Que sí, ya está. Sí, estaba cerrando. Ah, Pepe, ¿cómo está cerrando? Y no, es que ya no me queda nada. Claro. Y bueno, no le quedó nada. Lo que pasa es que la gente, cuando está de buen ánimo y hay un ambiente que invita, también consume distinto. Es distinto cuando usted dice, mire, sí, van a ir 5 personas a Fray Ventos, van a ir 10.000 personas a Fray Ventos, a 1.000 personas, no digamos 10.000, digamos 1.000 personas a Fray Ventos, que no tienen vínculos entre sí y no necesariamente van a establecer un vínculo afectivo con las personas de Fray Ventos. Uh-huh. Esa persona de repente sí, efectivamente, ocupa una cama, ocupa de repente una mesa en un restaurante, porque cena, pero sí, distinto. Pero come el menú. Uh-huh. Es distinto cuando realmente se hermana un pueblo y el ambiente es de fiesta, porque cuando el uruguayo, y ni le digo la uruguaya, se reúne a festejar, se come, se bebe, se disfruta, se festeja. A lo grande. Exacto. Sin lugar a dudas. Sin medir gastos, porque para algo está la tarjeta. Claro, claro. Las tarjetas que estaban calientes. ¿Cómo? ¿Sabe cómo estaban esos posts? Exactamente. También nos dice Peggy que Deco estuvo con la laptop y con banda ancha móvil cubriendo desde el obelisco y dijo que era un río de libertad. Menudo adjetivo el de Deco para esta iniciativa de Monóculo. No se enorgullece, Exactamente. Nos tenemos que ir. Estamos contentos, satisfechos por haber hecho todo este movimiento. Valió la pena el esfuerzo. Y el lunes nos estaremos reencontrando, ahí sí, volviendo a las noticias, a la información, lo que ustedes en definitiva están esperando. Uh-huh. Pero creo que todos ganaron hoy. Yo creo que fue una, digo, sin ser... Sin falsa modestia, creo que fue una jornada redonda, donde se unió la información, porque nosotros estamos informando lo que estaba pasando, uh-huh. con la acción, uh-huh. que fue lo de la caravana, y un hecho que yo creo que es un antes y después en la historia del Mercosur. Deseamos que todos los participantes disfruten lo máximo posible, y bueno, que pasen un lindo fin de semana allá en Fray Ventos y nosotros nos reencontramos el lunes. Sin lugar a dudas, un saludo grande a todo el mundo, a la gente que acompañó y bueno, nosotros más que satisfechos. Gracias Manuel, gracias Rodrigo. Quedan ustedes amigos con Compás Nocturno hasta las 24 horas. Nosotros el próximo lunes a las 8 al pie del cañón. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.